vecinos del conurbano, yugo de la colonización, razas de latinoamericanos, embrollo en un solo corazón. Hace un tiempito nos despertamos, no dimos cuenta lo que pasó, y en esta cumbia nos abrazamos para echar al que nos controló. Llámame reggae, cumbias villeras, trash metal, tango, zambas y rock, candombes, boleros, chacareras, vidala, chacha, guayno y hip hop. En un idioma nos comprendemos, decía mi abuela, es universal, y en esta mezcla nos entendemos, baila mi pueblo con su cantar. En un idioma nos comprendemos, decía mi abuela, es universal, y en esta mezcla nos entendemos, baila mi pueblo, que baile, que baile, que baile, sí, con su cantar. Bienvenidos, bienvenidas a otra emisión de Feas, Sucias y Malas, Radiográfica FM 89.3. Estás en www.radiografica.org.ar. Somos la esencia del conurbano, latiendo en un solo corazón. Chilenos, argentinos, peruanos, brazuca y hermanos de Asunción. Suena medio rejunte la voz de Leandro Garrandés, Feas, Sucias y Malas. Son las 10 de la mañana, 6 minutos. Somos señor, dominicanos, venezolanos, paridos con hambruna y dolor. Somos porteños y provincianos, charango, quena, caja, acordeón, aymara, quichua y castellano, grito rebelde en una canción. En un idioma nos comprendemos, decía mi abuela, es universal, en esta mezcla nos entendemos, baila mi pueblo con su cantar. En un idioma nos comprendemos, decía mi abuela, es universal, y en esta mezcla nos entendemos, baila mi pueblo, que baile, que baile, que baile, sí señor, con su cantar. Estamos en la FM 89.3, la radiográfica, emitiendo desde esta cooperativa, esta empresa recuperada por sus trabajadores, donde funciona la gráfica Patricios y donde está esta querida emisora comunitaria, popular, arrancando Feas, Sucias y Malas, que te acompaña hasta las 12 del mediodía, todos los sábados, cuando hay lluvia, cuando hay sol también. En este caso, bueno, nos vienen tocando varios de lluvia. Valeria Rodríguez, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, arrancando el fin de semana. Siempre puede llover más. Siempre puede ser peor. Siempre puede ser peor. Hoy es un día muy radial. Hay que sentarse a escuchar la radio, tomarse un mate y, bueno, mirar para adelante. Ahí va, ahí va. Rita Faur está en los controles, allí en la coordinación de aire. Nuestra querida compañera Rita Faur, quien te habla, Úrsula Asta. Llegando una invitada en este momento, que ya en un ratito nada más te vamos a contar quién es. Hoy hay mucha información, también con Sofía Escacerra, con Leonardo Martín, que nos van a traer sus columnas, su información. Paulo Pereira, que nos trae lo que sucede o el mapa político de las elecciones en Brasil. Y también tenemos compañeros en Porto Alegre en este momento, así que hoy estamos muy, muy brasileros porque están en este foro latinoamericano participando desde allí Mario Sadras, también Manuel Rivas de la Radiográfica, junto con otros medios, así que vamos a estar dialogando también con ellos desde Porto Alegre. varias cuestiones, ¿no? Entrevistas, ya decíamos, en un ratito nada más, vamos a estar presentando internacionalmente, además de Brasil, ¿por dónde vamos, Vale? Vamos a tratar de desandar un poco lo que está pasando con el conflicto con Estados Unidos y las demás potencias, en este caso con Irán y con China. Vamos a comentar un poquito qué estuvo pasando esta semana, sobre la misma marcha de lo que estuvimos viendo la semana pasada en Palestina, pero ya un poquito más para el lado de Irán. Bien, ¿sí? Bien, vamos a estar viendo eso entonces. 10 de la mañana, 9 minutos, estás en la radiográfica escuchando Feas, Sucias y Malas, comenzando este programa que siempre arranca con el resumen de la semana. Ahora, resumen de la semana en Feas, Sucias y Malas. Y estoy aquí viendo la web de la radiográfica, que es radiografica.org.ar, donde, parte de lo que sucedió esta semana fue una entrevista aquí con Tristán Bauer, el director de esta película El Camino de Santiago, que tiene un estreno el 1 de agosto, cuando se cumple un año de la desaparición de Santiago Maldonado, y después va a estar en cartelera, entiendo que a partir del 7 de agosto, pero bueno, es inminente, ya en los próximos días va a poder verse El Camino de Santiago, donde también además participa, creo que como guionista, Florencia Kirchner. Tristán Bauer entrevistado aquí en la radiográfica esta semana. Y vamos a hacer algunas recomendaciones de películas, porque ayer además estuvimos en otro estreno, ¿vale? Estuvimos en el estreno de un documental realmente muy emocionante. Lloramos. Que fue, lloramos mucho. que son Mujeres de la Revolución, un documental de María Torrelas. Es un documental muy interesante porque cuenta un poco lo que es el papel de la mujer cubana en la revolución y muestra un poco cómo es la mujer cubana, digamos, ¿no? Guerrera, ¿no? Sí, Cubanas Mujeres en Revolución, la podés ver en el cine Gaumont, la recomendamos. Diálogo también su directora esta semana aquí en Radiográfica, donde, bueno, se hace justamente una reivindicación de las mujeres. Otro de los hechos relevantes esta semana, sin duda, fue la movilización en repudio a este decreto lanzado por Mauricio Macri de querer imponer el funcionamiento de las Fuerzas Armadas para la Seguridad Interior. Pasaron muchas voces aquí por Radiográfica, además de estar cubriendo esa movilización frente al Ministerio de Defensa. Vamos a escuchar algunas de las voces que, bueno, justamente se escucharon aquí en esta emisora. Una de ellas es la de Fabián Brown, general retirado del ejército argentino. Estuvo aquí, visitó Radiográfica, hizo, bueno, varias opiniones respecto de diversos temas, todos en derredor de esto. Escuchamos un fragmento de lo que decía Fabián Brown aquí en Radiográfica. En 1988 se sanciona la ley de defensa, pero nunca se efectúa el decreto que reglamenta la ley. O sea, vamos a tener que desde el 88 tenemos una ley que dice Fuerzas Armadas para agresiones externas. Uh-huh. Y separa concretamente el ámbito de la agresión externa de los problemas internos. Bien. De la seguridad interior. Un segundito, porque ahora vamos, separa en principio esto. Bien. Pero todavía no existía la seguridad interior, claramente. En el año 91 se dicta la ley de seguridad interior. Y en la ley de seguridad interior se tiene 3 artículos que tipifican el empleo de las Fuerzas Armadas en problemas de seguridad interior. Entonces, el primero es el conocido, este que se dice apoyo logístico a las fuerzas de seguridad. O sea, este tema del apoyo logístico a las fuerzas de seguridad está desde que se crea el ámbito de la seguridad interior y que fue, es el artículo desde donde se apoyaron actividades como el Fortín 1, el Fortín 2 durante el gobierno de Cristina. Uh-huh. Por Podés ver la entrevista completa en la web de Radiográfica, www.radiografica.org.ar, entre muchas otras cosas que sucedieron esta semana. Una de ellas tuvo que ver también con la movilización al Ministerio de Agroindustria por el monotributo social, como parte de las movilizaciones, ¿no?, que sucedían también en la semana al mismo tiempo. Vamos a escuchar otra voz en relación al mismo tema, Fuerzas Armadas en la seguridad interior. En este caso, dialogó esta semana con Radiográfica la ex ministra de Seguridad, actual diputada, Nilda Garré. Han tomado todas estas noticias y ya las venían tomando con enorme disgusto. Sí. Que no quieren, que conocen bien el caso mexicano y, bueno, todo lo que ha ocasionado. Lo mismo el de Colombia, ¿no? Pero bueno, es un poco anterior, en otro contexto, ¿no? Pero el mexicano es el más claro y el más actual y el más parecido, yo diría, podría hacer a las circunstancias, nada más que acá con la, sin tárteles, ¿no? Sin la peligrosidad de la situación que tuvo México, ¿no? Sí. Pero así que no, esta no es, alguna gente me ha dicho no, porque esto es más poder a las Fuerzas Armadas. No es más poder, es meterlas justamente en algo que las desprofesionaliza, porque dejan de entrenarse y de ocuparse de lo que es su misión específica para ponerse a actuar como policías, para las cuales, tarea para la cual no están formadas las Fuerzas Armadas, para las cuales no tienen el equipamiento. El resumen de la semana aquí en Feas, Sucias y Malas. Son las 10 de la mañana, 15 minutos. La temperatura está en 12 grados 2, no va a subir mucho más el día de hoy, 13 es la máxima y se esperan lluvias para todo el día. Recién mañana, tal vez hacia la tarde-noche, mejora un poquito. Radiográfica FM 89.3. Asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, o era que tal vez ya no sería quien soy. Cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, fuera que tal vez ya no sería quien soy. En la cordillera eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Feas, sucias y malas. Las voces que no escuchás en otro lado están los sábados a la mañana siempre en Radio Gráfica. De la mañana, 19 minutos, estamos aquí en las redes sociales. ¿Usted cómo es en redes sociales, Vale? Así es, yo soy Fátima Mazuma. Bien. Así que pueden encontrarme allí. Ahí la encuentran y ven una foto hermosa en la que está Rita Faur, nuestra operadora técnica, en la que está el querido compañero Leo Martín y en el que tenemos en las manos un cuadro de Evita. Nuestra querida Evita. Nos falta en la foto Sofía Escacerra. Pero bueno, ya sumaremos otra con nuestra querida compañera, también columnista aquí en Feas, Sucias y Malas, Sofía Escacerra. Entonces ahí la buscas a Valeria y también en redes sociales, Feas, Sucias y Malas, en el Facebook y en el Twitter. Y bueno, podés opinar, podés mandar tu saludo también al WhatsApp 15 50 12 35 89. Le mandamos un enorme abrazo a CC Magrité, que nos saluda, y también a Asad Yemen, que bueno, estarán ahí escuchando del otro lado. También nos manda un mensaje Mercedes Velázquez, dice, desde Wilde la saludo, un abrazo y espero que tengan un buen programa. Algunos de los saludos que van llegando en esta mañana, mientras llueve en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, la máxima te contábamos para hoy es 13 grados, mañana domingo mínima 9, máxima 14, así que sigue fresco, pero con mucha humedad, entonces tal vez no se siente tanto. Humedad 98%, le cuento, Valeria. Qué lindo para el cabello. Bueno, usted vio. Puede... Como yo tengo pañuelo, zafo. Zafa, es verdad. Usted usa el hijab. Sí, así bueno, es. Entonces zafa, es verdad. Pero bueno, fresco con mucha humedad, tal vez por eso no se siente tanto el frío para mañana. Por la tarde y noche recién mejorando. Saludos, usted tiene uno, Vale. Sí, el Comité de Solidaridad con Palestina de Lomas nos está saludando, le mandamos un fuerte abrazo. Bien, les mandamos un abrazo entonces allí también. Mientras estamos aquí haciendo Feas, Sucias y Malas en Radio Gráfica, mientras estamos aquí esperando ya que entre nuestra querida invitada, vamos a estar haciendo, bueno, un homenaje a Evita, hablando de Evita, siempre el 26 de julio es una fecha tan... importante en nuestro país y en América Latina, ¿no? Muy ligada también, por supuesto, a la Revolución Cubana, ya que mencionábamos también el documental Mujeres en Revolución y lo recomendamos. Y bueno, y Evita, ¿no? Aquí en la Argentina, donde, bueno, siempre hay diversas formas de recordarla. También símbolos distintos, podríamos decir, que van apareciendo en las jóvenes hoy, que tal vez el que tenían nuestras mamás, ¿no? El cuadro de Evita en la casa, hoy las redes sociales permiten otros dispositivos y eso se va transformando, pero tomando esos mismos valores. Y bueno, vamos a estar entonces homenajeándola, recordándola con mujeres sindicalistas. Algunas de ellas nos han mandado mensajes que vamos a compartir en un ratito. Y tenemos una visita aquí también para compartir con ustedes mientras hacemos Feas, Sucias y Malas. En instantes también comunicándonos con Brasil. En instantes también Leonardo Martín sobre situación gremial. En instantes también Sofía Escacerra, que va a estar hablando del G20. Ya pasó la OMC, usted vio todo así eso. Así es. Bueno, ahora el G20, que en realidad ya está, porque ya hay reuniones pre-G20 en la Argentina. Así que también metiéndonos de lleno con esa discusión. Estamos en Radio Gráfica, la FM 89.3. Vos escuchás por aire en 89.3, la FM, y a través de la web en www.radiografica.org.ar. FM 89.3, Radio Gráfica. Inicio espacio publicitario. Papelería comercial e institucional, material publicitario, impresos de seguridad, diarios y revistas, encuadernaciones, envases flexibles. En la Red Gráfica te ofrecemos soluciones integrales. Comunicate al 4331-5650, www.redgráficacop.com.ar. Red Gráfica, unimos procesos, multiplicamos servicios. Búscanos en Facebook. Radio Gráfica FM 89.3. Radio Gráfica FM 89.3. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Campichuelo 553. Teléfono 4981-6500. Resistiendo con Ideas, un programa de rock, con bandas en vivo, cine, juegos, tecnología y humor. Todos los sábados de 18 a 20, con Ewen Guzmerotti, Ezequiel Molina, Lucho Navarro y Fabián Montes. La música que suena y la que va a sonar. Resistiendo con Ideas, un magazine con mucho rock, por Radio Gráfica, 89.3. Radio Gráfica. Radio Gráfica. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Información nacional, internacional, música, entrevistas, el análisis y tu semana informativa. Feas, sucias y malas. Sábados de 10 a 12 por Radio Gráfica. Damos la bienvenida, tenemos el placer de hablar ahora. Bueno, nos estamos comunicando con La Plata porque tenemos aquí una información. Festejó con un bidón. Estudiantes, el equipo femenino de Estudiantes se consagró campeón de la Copa de Plata del fútbol femenino. ¿Y por qué festejó con un bidón? Bueno, es lo que vamos a averiguar, se lo vamos a preguntar a ella, que es Betina Stañares, manager de fútbol femenino de Estudiantes de La Plata. Bienvenida, Betina. Úrsula hasta te saluda. ¿Qué tal, Úrsula? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué ha sucedido? Contanos. Bueno, en realidad, nada, lo que ya todos saben, ¿no? Estudiantes se consagró campeón de esta Copa de Plata y en el momento del festejo, que es lo que uno más espera, después de tanto sacrificio, idas y vueltas y muchos obstáculos que se tiene en esta disciplina, se esperaba una premiación. Pero bueno, nunca llegó, y no solo que nunca llegó, no había ningún dirigente como para felicitar al grupo. Pero bueno, más allá de eso, las jugadoras con mucho ingenio supieron pasar ese mal trago y levantaron el bidón, que tanto significa para nosotros los hinchas de Estudiantes de La Plata, el bidón sinónimo de Bilardo, ¿no? Así que así surgió esta idea y bueno, ese fue nuestro premio. Parte de lo que siempre hablamos, ¿no? También parte de lo que venimos a veces discutiendo aquí en Radio Gráfica es la enorme invisibilización, ¿no?, que también tiene el campeonato de fútbol femenino en sus distintas formas, ¿no? Porque en realidad hablábamos la otra vez de la selección femenina de fútbol, pero bueno, si vamos a los equipos también, ¿cómo discuten eso, se charla hacia el interior con las jugadoras? ¿Cómo viven ese proceso y qué hacen? Bueno, mostrar un bidón, ¿no? Eso es sin duda. Bueno, en realidad nosotros sabemos todos el problema de de no visibilizar la disciplina. La verdad que en el último tiempo un poquito más de auge se le ha dado, pero no como el que realmente necesita el fútbol. Parece que, bueno, no reditúa mucho esto de que las chicas jueguen al fútbol. Claro. Pero lamentablemente para los que creen esto, la cosa está cambiando, va demasiado lento para nuestro gusto, ¿no? Uh-huh. Pero, en fin, uno haga lo que haga, a los equipos me refiero, siempre está eso de que no, porque las chicas no venden, o querés una nota, o sea, fíjate vos que las notas de color de fútbol femenino, ¿qué son? Los reclamos. Claro. No hablan de si hay resultados, de cómo es el desarrollo, qué es lo que realmente necesitamos, ¿no? Pero bueno, por lo menos con la nota de color seguimos estando ahí, esperando que realmente se hagan cargo de una difusión positiva para la disciplina. ¿Qué es lo que necesitarían para estar en igualdad de condiciones, ¿no? Más allá de la visibilización, uno piensa en recursos, por ejemplo. Ser tratadas como cualquier plantel de varones, pasa con otras disciplinas, ¿no? En este caso, bueno, el fútbol, porque, por ejemplo, te cuento lo que es en mi caso. Uh-huh. Nosotros siempre propusimos que el fútbol femenino sea tratado como una divisional más, viste que está inferior, cuarta, quinta, sexta, hasta la novena. Bueno, propusimos al club para que sea considerada como una décima categoría, entonces así todo lo que entra a lo que es departamento de fútbol para las divisionales también entraría para el femenino. Pero bueno, esto no, hasta el momento seguimos con este tema que hace muchos años que lo venimos tratando. No sabemos el por qué, pero me parece que sería un poco de sentido común y solucionaría muchos problemas, tanto para los varones como para nosotros, ¿no? Dejarnos de estar hablando de estas cosas y poner una solución, porque yo creo que es más voluntad que otra cosa. Claro, sin duda. Betina Stañares, te agradecemos muchísimo esta comunicación con nosotras y bueno, quedamos a disposición y en contacto para seguir hablando de estos temas. Bueno, no, la agradecida soy yo, que me dan la oportunidad de poderle contar este poquito del fútbol, y también estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten. Bueno, así que muchas gracias. Un abrazo enorme, un placer. Un abrazo grande, chicas. Betina Stañares, manager de fútbol femenino de Estudiantes de La Plata, las chicas del Pincha, dice aquí, demostraron que sobran los recursos e hicieron su merecida celebración usando un bidón como trofeo y como forma de reclamo también. Recién escuchábamos a ella entonces desde La Plata. la Argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, para que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina del 17 de octubre, la que de orgullo se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Las voces que no escuchás en otro lado están los sábados a la mañana en Radio Gráfica. Feas, sucias y malas. De 10 a 12 por Radio Gráfica. Escuchábamos a Nelly Omar, Yo soy la descamisada, cuando son las 10 de la mañana, 36 minutos, aquí en el aire de Radio Gráfica de la FM 89.3, y tenemos el placer, el gusto de saludar a una compañera, una mujer sindicalista, una trabajadora, Chabela del Sindicato Gráficos. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Vamos a contar que le preguntábamos, te presentamos como Isabel Molino, como Chabela, y dijo, no, Chabela de Gráficos. No me conoce nadie por mi nombre. Sí, el nombre Chabela hace 1000 años me lo puso un compañero de gráfico, porque a mí no me gustaba que me dijeran Isabel. Entonces me dijo, Chabela, ¿te gusta? Y yo pensé en Chabela Vargas. Entonces, obvio que sí. Yo fui aparecí en el gremio por mi militancia política, me llevó mi compañero Eduardo Salvide, que está desaparecido, tengo un hermano desaparecido gráfico, Jorge Molina, pero desde el 67, 68 más o menos, empecé a militar en el gremio. Uh-huh. Y bueno, después aprendí, gracias a los compañeros gráficos, aprendí el oficio. Y es maravilloso. Ser gráfico es artístico en realidad, porque es creativo. Pones mucho de en la formación, es un trabajo común. Claro. Por lo menos yo me enamoré del trabajo de gráfico, y creo que a todos los compañeros gráficos le pasa lo mismo. Aparte de la trayectoria de dignidad que tienen los gráficos, que tenemos los gráficos, por la lucha, por la continuidad de la honestidad, de la dignidad. Bueno, no sé, ser gráfico es muy grande. Cuando hablas de la lucha, la honestidad, y uno piensa en figuras tan importantes como Raimundo Ongaro. Obvio. Y lo que más, aparte de toda su lucha y todo lo que pobre pasó, pues estuvo 14 veces preso, exiliado, perseguido, le mataron su hijo, las 3A, y él siempre mantuvo la lucha. Y lo que más rescato también de él es que a las mujeres en el gremio siempre nos dio participación. Él, después de muchos años, bastante años de trabajar en el gremio, tuve la posibilidad de entrar en la comisión directiva como prosecretario de organización, y lo que más Raimundo nos pedía era que participaran las mujeres en los talleres, que le diéramos más posibilidad a las mujeres, y el hecho tal es que él, como sus mujeres, como decíamos nosotros, las mujeres de Raimundo, tuvo a cuatro grandes compañeras de su riñón, sino en las cuales confiaba, y que además, aparte de de acompañar estas compañeras cuando Raimundo estaba o estaba fuera del país o estaba perseguido o estaba detenido, era un poco el pulmón de la guía del sindicato, que nunca se dejó de trabajar, porque inclusive cuando se estuvo intervenido el gremio una de las varias veces, trabajamos en la clandestinidad, digamos, en un lugar que nos habían prestado en Mario Bravo, uh-huh. Y igualmente se seguía yendo a visitar a los compañeros en los talleres, sin tener el sindicato, inclusive los patrones no nos tenían claro, porque sabían que no nos íbamos a vender, que no íbamos a claudicar, y que por sobre todas las cosas no íbamos a hacer, aunque nos querían comprar o siempre chantajear, no íbamos a hacer otra cosa que no fuera la voluntad de los compañeros del taller. Uh-huh. Entonces eso se ganó el respeto de los patrones, que nos veían con un poco de odio de noche. Claro. Y bueno, eso con respecto a las mujeres, yo le estoy muy agradecido a Raimundo y a los compañeros que participaron, porque un poco se desterró el machismo y éramos todos iguales. La autoridad era exactamente igual, tanto los compañeros como las compañeras. Uh-huh. Y el buen trato de todos los compañeros, acompañar, cuidarnos, sobre todas las cosas, cuidarnos. Y bueno, eso es un poco lo que... A raíz de lo que contás, hablas de las mujeres y cómo se destierran tal vez algunos mitos, porque en algún momento escuchaba, ¿no? En realidad muchas compañeras dicen, no es que no hay mujeres en el sindicalismo, ni que no hay mujeres trabajadoras, tal vez no se nos ve tanto, o en algunos gremios, o no... no se forman parte de espacios de decisión en algunas organizaciones gremiales, pero las mujeres estamos. Me parece que va un poco por ahí también lo que vos contás. Claro. Lo que, digamos, en esta la sociedad, lamentablemente, se piensa que porque somos mujeres valemos menos, trabajamos menos... Y que nos pueden pagar menos, y hacemos las mujeres un poco de agrandado a lo mío, pero somos capaces de todo. Somos madres, somos químicas, médicos, lo que necesite para vivir, podemos llegar adelante. Nos quedamos solas y seguimos adelante con los hijos. Trabajamos afuera, trabajamos en la casa, y eso es lo que también no se valora, que la mujer en la casa trabaja las 24 horas. Pues si hay un niño enfermo, si hay un compañero enfermo, estamos las 24 horas pendientes, y aparte vamos a trabajar, y las que tienen posibilidad van a estudiar también para crecer y para que nos sigan respetando. O sea, 26 de julio recordamos a Evita, y vos la tenés además ahí en un pin en el pecho a Evita. ¿Cuál es su vinculación, contanos, con el sindicato gráfico, justamente? Bueno, mira, esto no, yo no estaba en el gremio, pero por conversaciones de otros compañeros que sí participaron, Evita tuvo un papel fundamental para que se firmara nuestro convenio de gráfico, que estaba cajoneado. El motivo exactamente no lo sé, pero después, el 17 de junio de 1950, se logró que se firmara gracias a la participación de Evita. Y bueno, por eso nuestro día, el día gráfico, es el 7 de mayo, que es su cumpleaños, y el camping nuestro también se llama 7 de mayo. Y bueno, Evita, no sé, no hay muchas palabras para decirlo, ¿no? Lo que es Evita, yo el otro día escuchaba una canción, no me acuerdo de quién, el que dice que se atacó la alambre. ¿El León Gieco? Lo tomo con alambre, de Copani, Ignacio Copani. Escuché una canción de Copani que me pareció fantástica, la determinación, que dijo, se murió María Eva, pero Evita no. Uh-huh. Es genial. Sí. Porque Evita, después de 66 años de muerta, digamos, de su desaparición física, sigue intacta y como más todavía. Y además la humildad, el amor que nos tenía, el amor, porque toda su obra es amor, a punto tal de que entregó la vida como muchos compañeros, pero ella, en esos 7 años que tuvo poder, digamos, de participar, todo lo que hizo cambió. Uh-huh. La política del país cambió para siempre en esta situación, y sobre todo para las mujeres, que se consiguió un montón de... Sí, y hoy en día sigue siendo la inspiración. Exacto, de muchas mujeres, de todos, incluso sí, muy jovencitas, ¿no? Y calculé, además, odiada, sí, porque era pobre, porque era una negrita, una chinita, como dicen los burgueses, una chinita criada en el potrero, sin estudio, artista, uh-huh. Qué mal, y supo sentir lo que necesitábamos como sociedad para cambiarla. Uh-huh. Y la cambió y la va a seguir cambiando. Eso es mi pensamiento. Uh-huh. La va a cambiar para nosotras las mujeres, como ella dijo: yo no renuncio a mi puesto de lucha, va a seguir a los honores, renunció a todo, pero ella dijo que si un día no está, nosotros iba a dejar jirones de su vida en la lucha, que el pueblo iba a levantar su bandera y la iba a llevar a la victoria. Y eso es el homenaje que tenemos que hacerle a Evita. Todo el pueblo, la clase trabajadora y sobre todo las mujeres. Estamos con Chabela del Sindicato Gráficos, que hoy nos visita. Hay otras compañeras con las que hablamos, una de ellas nos mandó un audio para compartir en el día de hoy. Vamos a escuchar quién es y ahora la presentamos. Hola, buen día. Gracias por invitarme a participar de este programa que es en homenaje a la compañera Evita, al fallecimiento de la compañera Evita. Bueno, en lo que respecta a Evita y los ferrocarriles, les puedo comentar que el 1 de mayo de 1948 una multitud de obreros ferroviarios se reunieron en la Plaza de Retiro esperando el anuncio de Perón de la nacionalización de los ferrocarriles argentinos, que en esa época estaba en manos de los ingleses. Bueno, ese 1 de marzo esperaban el anuncio y Perón justo lo habían operado de apendicitis. Y quien dio la noticia de la nacionalización de los ferrocarriles argentinos fue Evita. y ahí la multitud que estaba ahí en la plaza lo ovacionaron, y desde ese primero de marzo se celebra, se conmemora el Día del Ferroviario. También otro hecho relevante fue el tren sanitario que Evita envió a los pueblos de las provincias entre el 1 de agosto y el 14 de noviembre de 1951. El mismo constaba de 12 vagones y llevaba un equipamiento de última tecnología para la época. Y a bordo iban 46 profesionales, entre médicos y enfermeras, iban médicos de diferentes especialidades, y tenía un generador eléctrico, farmacia, laboratorio, sala de rayos, de cirugía, consultorios odontológicos, oftalmológicos, ginecológicos, clínicos, entre otros, ¿no? Y la primera escala que hizo fue en los Ingenios Tucumanos. Y en esos primeros 14 días atendieron a 39, hicieron 39.000 servicios, donde brindaron atención a obreros, a los obreros y sus familias. Y este tren resultó de suma importancia para los pobladores de diferentes pueblos que jamás habían recibido asistencia médica. Y bueno, como secretaria de género, no puedo dejar de referirme a lo importante que fue Evita en los derechos adquiridos para las mujeres. Yo pienso que marcó un antes y un después en la inclusión de la mujer en el ámbito público. Y el legado que nos dejó Evita es el empoderamiento para seguir peleando y logrando igualdad de derechos y oportunidades. Escuchábamos a Beatriz Argüello, ella es la secretaria de Género y Derechos Humanos de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos, que bueno, nos mandó este audio porque no podía venir, contando qué significó Evita para, en este caso, el sindicato de ferroviarios, ¿no? Y estamos aquí también con Chabela de Gráficos, haciendo, bueno, este programa en el que hablamos de Evita, pero también de la participación de las mujeres, también del sindicalismo, también de un modelo de país, ¿no? De cómo se entiende un modelo de país. Y si tuvieras que ir ahora, Chabela, a la actualidad, ¿cómo analizás lo que está pasando en la Argentina? ¿Qué pensás? Catastrófico. La verdad que no. Me duele porque siento que es como una venganza lo que está pasando contra nuestro pueblo. Se ve que la burguesía no nos perdona que hayamos sido felices, que hayamos disfrutado nuestros derechos, que haya trabajo, que los niños coman, que los viejos disfruten de su jubilación. Yo creo que esto es, no hay una palabra para explicarlo, es catastrófico, es cruel. Para mí es una crueldad sin sentido, es hacer daño por hacer daño, o para llenarse los bolsillos con nuestro esfuerzo de años y años que logró construir, porque hemos estado bien, hemos caído un poquito, después subimos otro poquito, después bajamos otro poquito, pero ahora no nos van a dejar nada. Y yo estoy llegando al final de mi vida, pero pienso en mis hijos, en mis nietos, en los hijos de mis nietos, que esto es, no sé quién puede venir, ni siquiera un mago puede venir a salvar, porque no van a dejar nada, ya no queda nada. Y hasta nos quieren quitar la dignidad de pelear. Como ya no les sirve las otras tres fuerzas que ponen, nos ponen el ejército. Que los que vivimos, sabemos, lo que somos viejos, grandes ya, sabemos lo que significa poner el ejército en la represión. Es como si fuera un estado de sitio, donde están prohibidos todos los derechos al trabajo, a la comida, a la escuela, a la medicina, y encima si la salís a pedir, te matan como mataron generaciones, pues esa es la función de los militares. Esa es mi explicación. Me duele, estoy muy triste. Claro. La verdad que impotencia siento. Me gustaría tener 20 años. Aún así, seguís activamente participando. Ahora en un rato, por ejemplo, vas al gremio, seguís en actividad sindical. No, obviamente, hasta el último día, si no me matan los militares ahora, que van a empezar a... hasta que yo me muera voy a seguir peleando. Mi vida es lo que siento como... clase obrera, que es trabajadora. Tengo que pelear por mi dignidad. Lo aprendí, me lo enseñaron y tengo que llevarlo. Y además que me gustaría que las generaciones que vienen continúen. A mí me alegra mucho en las movilizaciones que haya muchos chicos jóvenes, sobre todo en las marchas entre las reivindicaciones de las madres, los derechos humanos, que veo muchos chicos juntos, como lo vi también en el 2x1, que había muchos chicos de secundaria. Eso me dio mucha alegría, porque eso significa que va a continuar, o que los padres le estuvieron hablando de algo. O sea que, aunque nos moramos los viejos, sé que va a continuar y que les va a costar un poco más de hacernos desaparecer. Chabela, ¿y cómo puedes analizar lo que está pasando hoy en día con la mujer y los movimientos que comenzaron como a efervecer en los últimos años? Bueno, a mí me da mucha alegría, obviamente, porque es mucho más fácil para ahora, para las nuevas generaciones, pelear por sus derechos, poder imponerse, y antes por ahí... decías algún planteo y tenías un poco la mirada de mamá o el papá. Esta chica está loca, te decían cuando planteabas algo. Y además la mamá misma, porque eso también tenemos las mujeres, del machismo. Ay, no, la mujer, ¿para qué va a estudiar o para qué va a trabajar? Si no, tiene que saber coser, tiene que saber cocinar, porque si no después el marido la deja. Y entonces eso te limitaba, pero hoy no, hoy las chicas yo las veo que pelean, que hacen lo que quieren hacer, que tienen la voluntad, y también la tolerancia de los papás, que por suerte han madurado para nosotros. Yo creo que ahora es más fácil, y bueno, hay que empujar. Se ve ahora con la lucha del... a favor del aborto, de la ley, no del aborto, porque no es que hay una ley para que maten los niños, como dicen los otros, es para que las mujeres no se mueran. Es una cuestión de salud, porque las mujeres de que tienen plata, nadie se entera que abortaron. Las pobrecitas sí, porque se mueren, porque van a cualquier lado. Y además yo creo que la gente, por lo menos yo estoy a favor de que salga la ley, porque yo creo que no es solo que quieren salvar la vida de dos, como dice la otra parte, sino que creo que están defendiendo un negocio que se les acaba para muchos, porque es un negocio el aborto. Las clínicas, ¿entendés? Eso es. Sí, hay algo muy fuerte, incluso con el medicamento, ¿no? Que es monopólico la venta, claro, en la Argentina de la droga. Sí. Chabela, te agradecemos muchísimo que hayas venido a visitarnos. No sé si te queda por agregar algo que no hayamos preguntado. No, está todo bien. Pido disculpas si hice alguna macana, pero... No, muy claro que no. Es la primera vez que... ¿Que venís a la radio? Sí. Mirá. Bueno, un orgullo entonces. Chabela de Gráficos nos visitó hoy hablando de Vita, movimiento sindical, bueno, el país, movimiento de mujeres también. Estás en Radio Gráfica, en Feas, Sucias y Malas. Vamos a una tanda cortita. Rita Faur está en los controles y ya seguimos. Un gesto, una mirada, una melodía, un silencio. Vos entendés. Nos entendemos. Radio Gráfica, FM 89.3. Si no entendés, te hacemos el dibujito. Inicio espacio publicitario. Si tenés un comercio,

Así es. Bueno, la semana pasada habíamos comentado un poco lo que está sucediendo en Palestina e Israel. Y hoy nos toca hablar un poco de qué es lo que está pasando con Estados Unidos, que está cada vez más loco, si vamos al caso. Bueno, Donald Trump está calentando motores porque aparentemente está pretendiendo una guerra con Irán, lo cual sería, como dijo el presidente Rouhani, la madre de todas las guerras, con lo cual habría que evitarla. ¿Por qué se dice esto? Vamos a remontarnos a un par de semanitas atrás. Donald Trump decidió salirse del acuerdo nuclear del G5+1, que fue un acuerdo entre Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia, Francia y China. Este acuerdo se logró después de 5 años de una fuerte negociación entre esas 5 potencias más China. Y bueno, se firmó con Barack Obama en ese momento. Cuando asume este muchacho Trump, él dijo Este muchacho, al igual que el otro muchacho que tenemos acá, yo lo llamo así, no me gusta llamarlo siquiera por el nombre, mira. Bueno, cuando él asume, dice que lo primero que va a hacer es salirse de ahí, porque él quiere, como sea, digamos, llegar a Irán y, bueno, lo quiere destrozar. ¿Por qué? Porque es, digamos, un estado tapón, es el estado, uno de los estados más importantes de la zona, que tiene no solamente poderío militar, sino también un poderío económico en potencia. Uh-huh. Tengamos en cuenta que están bloqueados económicamente, pero a pesar de ello pudieron avanzar en lo que respecta a la cuestión de nanotecnología, en muchísimas cuestiones. Claro. Es bastante evolucionado, si se quiere. No me gusta la palabra, pero bueno, vamos a usarla igual. Se sale del acuerdo nuclear y bueno, intenta de todas formas también tratar de hacer salir a las otras potencias. Entonces, por eso estuvo reunido con Macron, también estuvo reunido con Merkel, y bueno, no pudo lograr que ellos también se salgan. Claro. Con lo cual tiene que buscar otra forma de atacar Irán. ¿Por qué? Además de ser el estado tapón, Irán acompaña al ejército sirio. Y bueno, está, digamos, en la zona, también acompaña también a Palestina, y digamos que en esa zona Estados Unidos fue perdiendo influencia, fue perdiendo presencia, y eso, por supuesto, que es como una gran pérdida, ¿no? Y para Estados Unidos, sobre todo para este señor, no le cabe demasiado, porque bueno, él es ultranacionalista y quiere demostrar que el multilateralismo desapareció y que Estados Unidos está ahí adelante. Y además de ello, tenemos también otro actor importante, que es China, que también en otro momento lo hemos comentado. Claro. China está avanzando muy fuertemente con lo que es la nueva ruta de la seda, que es una ruta tanto por mar como por vía terrestre. Uh-huh. Y eso permitiría que China sea una gran potencia más de lo que es y le pueda hacer frente realmente a Estados Unidos. Con lo cual, esta semana hubo una noticia que no fue muy difundida, pero en esta coyuntura que estamos comentando, es como un punto bastante importante. Hubo una explosión en una embajada norteamericana en Pekín, y esto se da en el marco de una guerra económica que se está dando, que le está dando Estados Unidos a China, al igual que se le está dando también a Irán, que también lo ha bloqueado económicamente. Y bueno, de alguna forma esto demuestra, a pesar de ser algo pequeño, demuestra que la situación no está nada bien. Obviamente Trump se está quedando solo porque no está logrando tener aliados. También intentó acercarse a Rusia. Rusia no le estaría dando demasiada importancia. Y acá hay algo interesante, que es un acuerdo que firmó China con Alemania, que, bueno, como decía recién, forma parte del acuerdo nuclear. Firmó 22 acuerdos. Y esto se da en el marco también de una aplicación de impuestos de $34 millones que le puso Estados Unidos a China. Ah, bueno. Entonces, acá se está demostrando que el multilateralismo se mantiene, ¿no? Y bueno, hay que seguir dándole batalla a Estados Unidos y su amiguito Israel. Sucias y malas. Feas, sucias y malas. Malas. Sábados de 10 a 12 por Radio Gráfica. Malas. Feas. Ideas sucias y malas. Do samba popular, cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nós. Y estamos en este ciclo donde dialogamos desde la semana pasada respecto de las elecciones presidenciales en Brasil. Y para eso le damos la bienvenida a nuestro compañero Paulo Pereira del colectivo Passarinho. ¿Cómo estás, Paulo? Hola, Úrsula. Buen día. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, la semana pasada hablamos de Manuela Dávila en este ciclo que Colectivo Passarinho realiza con Flaxo semana a semana hacia las elecciones presidenciales en Brasil. Y esta semana, ¿a quién tenemos? Es verdad, Úrsula. La semana pasada fue muy interesante, ¿no? El debate con Manuela Dávila del Partido Comunista de Brasil. Y esta semana hablamos con Guilherme Boulos, ¿no?, que es el precandidato a presidencia por el PSOL, ¿no? Partido, un nuevo partido de Brasil, es recién, ¿no? Tiene ahí no más que 10, 15 años, ¿no? Mira. Y es un gran liderazgo en el país en el momento. Tenemos un fragmento de lo que dijo Guilherme Boulos, ahí los trato de pronunciar bien, en este ciclo junto a Colectivo Passarinho y Flaxo. Vamos a escuchar un fragmento y nos decís qué estaba diciendo, Paulo, ¿te parece? Sí, perfecto. Nós precisamos, y ese es el primer gran desafío, ter uma unidade das forças democráticas para resistir ao golpe, defender os direitos sociais e enfrentar os retrocessos na democracia brasileira. Bueno, ahí había un fragmento en portugués de lo que decía, qué es lo que planteó este precandidato, podríamos decir. Claro, claro, acordando, ¿no?, que son precandidatos hasta el 15 de agosto cuando se oficializan las campañas, ¿no? Guilherme, dentro de la propuesta de la charla, ¿no?, que es debatir un poco cuál es el rol del campo progresista, ¿no?, nos contesta la pregunta diciendo que es urgente la unión de este campo, ¿no? En este fragmento claramente lo dice, la primera emergencia, la primera necesidad es que todos se pongan a la mesa para tener un acuerdo común mínimo para que puedan enfrentar el proceso electoral ahora de octubre, ¿no? Uh-huh. Que, o sea, tenemos 80 días más o menos y este campo tiene que entender la importancia de esta disputa. Es un poco lo que hablan. Bien, bien. Guilherme Boulos, que además es referente de los movimientos sociales en Brasil. Claro, Guilherme es el coordinador nacional del movimiento de los trabajadores sin techo, ¿no? El MTST. Es un liderazgo, es muy joven. Guilherme Boulos tiene 36 años. Es el precandidato, el candidato más joven a la presidencia de la historia de Brasil, ¿no? Y como habíamos comentado antes, es uno de los liderazgos que viene sosteniendo la gente en la calle. O sea, es el movimiento que pone a la gente en la calle en contra del golpe, en contra de las reformas de Temer, ¿no? La reforma laboral, uh-huh, la reforma jubilatoria, todo esto, este descalabro que viene siendo el gobierno Temer, no es menor que Guilherme Boulos tiene comandado la frente de oposición. Bien, bien. Manuela Dávila, Guilherme Boulos, ¿quiénes más están en este mapa del campo nacional, podríamos decir? Sí, podemos decir así, ¿no? El próximo con quien vamos a charlar es Ciro Gomes, ¿no? Bien. Ciro Gomes, que estuvo acá en Buenos Aires en junio, en la UBA, ¿no?, la Universidad de Buenos Aires, tuvo una charla bastante interesante, habló con un montón de gente, uh-huh, pero tiene un perfil bastante controverso en la política brasileña. Bien. Acá mismo en Buenos Aires se reunió, se sentó con la presidenta la vicepresidenta, ¿no? Gabriela Michel. Benedetti, Dios mío. Exacto, lo que causó bastante polémica entre el campo, claro. Y bueno, y eso todo, ¿no? Entonces, este es el perfil de Ciro Gomes, que viene por el PDT, que es un partido histórico en Brasil, de Leonel Brizola y no un partido. Que estuvo en alianza con Lula, además. Sí, fue ministro de Dilma Rousseff, fue ministro de Lula. Su hermano, Cid Gomes, fue ministro de Educación en el gobierno Dilma Rousseff también, bueno. O sea, pero también fue ministro de Fernando Henrique Cardoso. Bien, también claro, fue y después vamos a estar hablando del Partido de los Trabajadores y de Lula en sí mismo, ¿verdad? Cerramos el ciclo, ¿no?, hablando un poco sobre cuál es la estrategia del Partido de los Trabajadores, ¿no? Bien. Que hasta ahora sostiene que Lula es el candidato, ¿no? Que el 15 de agosto van a oficializar la campaña de Lula como presidente, bien, ¿no? Bien, que viene sosteniendo esta posición con críticas de un campo de la izquierda, pero también con defensa de que es la única forma que Lula tiene de defenderse, bien, ¿no? Bien, o sea, que la justicia no viene tomando, haciendo su trabajo legal, ¿no? Bien. Paulo Pereira, colectivo Pasariño, trayendo aquí semana a semana precandidatos en Brasil que responden a esta ala, si se quiere, del campo nacional, como para llamarlo de alguna manera, viendo qué es lo que va a pasar con Lula, quiénes van a quedar en ese ajedrez también, y dejarnos la invitación para la próxima charla que realizan. ¿Cuándo es, Paulo? Claro, la próxima charla que pasa ahora, el miércoles 1, ¿no?, el miércoles 1 de agosto, en la Flaxo, Tucumán 1966, a las 7 horas, a las 7 de la tarde, ¿no?, arranca la charla. Uh-huh. Y vamos a estar ahí debatiendo el rol del campo, cómo está la análisis de coyuntura del país, ¿no?, y que nos toca, más bien, o menos, ¿no?, bien, para claro. Octubre. Paulo Pereira, colectivo Pasariño, hoy Guillermo Boulos, estuvimos escuchando un fragmento. Muchas gracias, un abrazo y nos vemos el sábado que viene. Un abrazo, Úrsula. Chao. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você amanhã de ser outro dia, eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você ser outro dia. boca, vendo o céu clarear. De repente, impunemente, como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, apesar de você. Informação Nacional, Internacional, música, entrevistas, el análisis y tu semana informativa. Feas, sucias y malas. Sábados de 10 a 12 por Radio Gráfica. Vamos recibiendo mensajes, dice Mercedes Velázquez. Mujeres, qué programón están haciendo. Emociona escuchar a la compañera del gremio gráfico. Evita Vive, ustedes son parte de ella, nos dice. Bueno, le mandamos un gran abrazo. Recién estábamos hablando con Chabela de Gráficos, que nos vino a visitar, una histórica, y que además, bueno, estuvo dialogando sobre distintos temas con nosotras y también sobre Vita, escuchando también el testimonio de Beatriz de Ferrocarriles, que también nos dijo, bueno, en su audio, qué tenía que ver Evita con el gremio particularmente, ¿no? Uh-huh. Más allá de que, por supuesto, tiene que ver con la vida sindical. Bueno, ella contaba las cuestiones específicas del gremio de ferroviarios en ese caso. Tenemos más saludos. Elsa Silver, escuchándolas. Estamos en redes sociales, Feas, Sucias y Malas. Somos Facebook, Twitter también, Radio Gráfica FM 89.3. Y seguimos en Brasil, vale, te cuento. Ay, vamos a seguir hablando Brasil. De Brasil. Qué lindo escuchar la música brasileña y lo que está sucediendo. Bueno, vamos a quedarnos Chico con Buarque, la música. Chico Buarque, escuchábamos. Pero ahora nos metemos más a fondo de Brasil porque directamente nos vamos a comunicar con Porto Alegre. Mario Sadras, de Radio Gráfica, está allá. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Úrsula? ¿Qué tal, compañera? ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. ¿Vos nos escuchás bien? Perfectamente, aparte estaba disfrutando de este tramo del programa también y envidiando la música que estaban escuchando, porque en este momento aquí hay palabras. Hubo música brasileña anoche y justamente quienes vos mencionabas, ¿no? Caetano, Chico, claramente próceres de la música de aquí, de estos pagos, de esta tierra. Y te cuento que sí, 27, 28 y 29 de julio se está desarrollando la cumbre de base del segundo foro latinoamericano de La Poderosa, Porto Alegre. Permítanme una breve referencia melancólica. En el primero estuvo Lula en La Habana, y bueno, no contamos con esa presencia por lo que ya todos conocemos. Te digo que la organización de este foro verdaderamente asombra, tramo por tramo, paso a paso, desde cómo nos atienden a todos, los micros, la atención, la comida, pero básicamente la profundidad de todo el planteo, la seriedad y la amabilidad para esa seriedad de todo este planteo. En este momento, vamos a empezar de atrás para adelante, se está desarrollando aquí en el Centro Gaúcho, es lo que se denomina, o la Casa do Gaúcho, mejor dicho. Do Gaúcho, Gaúcho. Do Gaúcho, Gaúcho, te digo que ayer me contaban, hay 400 procesadoras, plantas que procesan plantaciones de yerba, es decir, unas variedades de yerba para el mate y unos porongos así enormes, como denominan aquí, para tremendo, bueno. Parece fosforescente en algunos casos algunas de estas yerbas. Pero te digo, más de 70 medios de toda Latinoamérica están presentes ahora mismo acá en este panel que se está desarrollando justamente en la Casa do Gaúcho. Ahí simultáneamente funcionando en el teatro Dante Barone, Acceso a la Tierra y a la Vivienda, donde entre otros, bueno, está Francia, Elena Márquez, Mina de Colombia, Joaquín Piñeiro del Movimiento Sin Tierra de Brasil, está también gente de Honduras, Laura Zúñiga Cáceres, Soraya Malconio, está Joaquín Piñeiro. Joaquín Piñeiro, que lo recuerdo. Joaquín Piñeiro nos ha dado entrevista también contando, bueno, allá cuando estaba haciendo el golpe, el compañero aquí transmitiendo también para Radio Gráfica Informes, Joaquín Piñeiro de MST, me acuerdo de él, sí, ahora que lo nombrás. Claro, y te lo nombro justamente por esa vinculación. Uh-huh. En Economía Popular está Nelsa Nespolo de Unisol Brasil, Roberto Funes de Sanón Argentina, Celeste Mirinha de Brasil, Marcelo Slotovia está también, que ayer estaba dando vueltas por aquí. Mira, en Matria Baja, Feminismos y Territorio están Claudia Corol de Argentina, uh-huh, Marta Dillon también de Argentina, uh-huh, Petronilia Beatriz González de Silva de Brasil, Lilian Celiberti de Uruguay. En Derechos Humanos y Fuerzas de Seguridad tenés a Carlos Loza, de Encuentro Verdad, Memoria y Justicia Argentina, Sergio Maldonado y Andrea Antico, a Luz Marina Bernal, de Madres de Soacha de Colombia, a Mario González Contreras y a Felipe de la Cruz, padres de Ayotzinapa. Y, claro, y permitime seguir enumerando, en, claro, Educación para la Emancipación están Alberta Sanzaro de Brasil, René Ramírez de Ecuador, tenés a Maximiliano Malfatti de Maestros Villeros de Argentina, en Organización Popular, que es otro de los paneles, a Sonia Guajajara, a Juan Grabois, a Keila Esteves García de Cuba. Bien. En Fútbol, bueno, Popular para Transformar, a Marco Echeverri, ex futbolista de Bolivia, Fernando Signorini, preparador físico de Argentina, Daniela Mérida de La Poderosa, uh-huh, Integración Regional está de Adolfo Pérez Esquivel, claro, están Laura Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres de Honduras, Pablo Gentili, secretario ejecutivo de Claxo. Vas a traer material seguro, Mario, está clarísimo. Vas a traer mucho material seguro. Muchísimo, porque aparte te digo que la coordinación de estos 70 medios, entre los cuales orgullosamente está la Red Farco y también Radiográfica, por supuesto, tenés a Pablo Capilé de Ninja, de Media Ninja Brasil, a Pedro, claro, Brigger, que estaba hablando justo cuando salí para hacer esta cobertura, Llenaro Villamil de México, uh-huh, y toda esta coordinación la fuimos dando en el micro para que no quede ninguno de los espacios, ninguno de los seminarios, ninguno de los debates sin cubrir. Todo esto se está subiendo una nube y vamos a tener la disponibilidad, bien, de editar en este, bien, momento con Manu Rivas, con quien también viajamos de Radiográfica. Estamos en el foro de comunicación de bases, redes latinoamericanos, y te digo que no es solamente una discusión teórica, sino que se hacen planteos propositivos, bien, que tienen, bien, que ver con la construcción de estas redes latinoamericanas, porque todos sabemos que luego llegamos a nuestros lugares de orígenes y la realidad nos lleva puesto, nos avasalla. Estuviste recabando algunos testimonios, y uno de ellos es el de Nacho Levi, justamente de La Poderosa. Exacto. Si te parece, lo compartimos. Exacto, déjame decirte nada más que esto fue en la apertura de ayer, al mediodía, cuando llegamos los más de 7 micros aquí a Porto Alegre, y es muy, muy interesante y muy conceptual. Yo creo que en ese registro que hicimos previo a la marcha, que luego, si querés, te hago una breve referencia, vale, pudimos obtener una excelente síntesis de un largo planteo que hizo Nacho Levi en la apertura de este segundo foro, cumbre de base, segundo foro latinoamericano de La Poderosa. A ver. Estamos con Nacho Levi acá en Porto Alegre, a punto de comenzar la movilización. Tremenda convocatoria. Sí, la verdad que tremendo el proceso que nos trajo a esta convocatoria. La convocatoria, el foro, la cumbre de base, la caravana latinoamericana, como la quieras llamar, para nosotros fue una gran excusa que traccionó todo este proceso de unidad, el afianzamiento de las asambleas barriales en todos los países de América del Sur, la consolidación de una plataforma popular que complemente a lo partidario, pero que no necesariamente quede hipotecada a esa dinámica, que pueda hacer un llamamiento a la unidad en los distintos países de la región y que pueda establecer un programa de lucha, no solamente para dejar en claro que Mariel vive y que necesitamos a Lula libre para el restablecimiento del orden democrático en Brasil, sino que también en el restablecimiento del orden democrático de Brasil se juega el futuro de nuestras barriadas, de nuestros países y de lo que entendemos una sola patria, grande y baja, por esa dignidad que supimos hacer sobrevivir por debajo de la línea de la pobreza, de la villa, la favela, las colonias y cada rincón que históricamente han querido apagar sin haber podido en América Latina. Y hablabas de, interesante también, de esta relación entre los movimientos sociales y la política, planteando a partir de las asambleas de base los programas, podríamos decirle. No hay manera de que la vinculación entre los movimientos sociales, los movimientos populares y las estructuras partidarias no sea tensa. En el momento que deja de ser tensa, pierden su condición los movimientos populares. Ahora,

Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. ¿En qué nos parecemos? Las mujeres trabajadoras tenemos nuestro espacio en Radio Gráfica. Con Vivian Elem, Cristina Ione y Eliana Gibot. Todos los sábados a las 13 en Radio Gráfica. ¿En qué nos parecemos? Todos los sábados a la tarde escucha Causas y Azares. Entrevistas y análisis para reflexionar juntos la realidad nacional e internacional. Causas y Azares. Todos los sábados de 14 a 15. Con Martín Porto, Rodolfo Colangelo y Jorge Benedetti por Radio Gráfica. Causas y Azares. Los sábados de 20 a 22 te ofrecemos un espacio de pensamiento crítico sobre lo cotidiano, matizado con excelente música. Somos Claudio Roca y María Vuoto. Somos The Rock y Freud por Radio Gráfica. The Rock y Freud, décima temporada. Radio Gráfica, en movimiento. Fin de espacio publicitario. Mañana 36 minutos, aquí canta Valeria Rodríguez. Quien te habla, Úrsula Asta, Rita Faur en los controles, en la producción, Leonardo Martín por allí nomás preparando su columna. Y le damos la bienvenida a Sofía Escacerra. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo andan todos por allá? Aquí con la lluvia, pasándola en unos mates muy ricos. Sí. Bueno, a mí justo me llamaron cuando me estaba comiendo un churro, así que estamos igual, estoy con mate con churros. ¿Estás, seguís en la playa vos? No. El churro en la playa, está claro. Estaba lloviendo, me imagino. Sí. No, estamos acá en Buenos Aires trabajando a full. Ya está, que se terminan las vacaciones de invierno, de vuelta a clase y todo esto. Claro, sí, es verdad, muy cierto. Y además de todo eso, está en la Argentina el G20, y vos nos vas a informar al respecto. El G20, sí, trascendió esta semana de que el gobierno iba a dar feriado a fines de noviembre, entre 1 y 2 días, por el G20. Esto tiene que ver con las cuestiones de seguridad en torno a la cumbre, ¿no? Porque va a venir Trump, van a venir todos los mandatarios de los países que integran el G20. Y a mí me hizo reflexionar un poco lo que fue el operativo de seguridad en torno a la OMC, ¿no? Mm. ¿Se acuerdan que el centro de la ciudad realmente fue un caos esa semana, con largas colas para ingresar a Puerto Madero? La gente no podía ingresar para trabajar, llegábamos varias horas tarde todos a nuestros puestos de trabajo, todo el microcentro porteño cerrado. Entonces el gobierno, para evitar eso y por miedo a los disturbios, porque el G20 moviliza muchas más manifestaciones que la OMC, de hecho el año pasado en Alemania fue realmente un caos lo que pasó en el G20 con varios detenidos y demás, pues el gobierno decidió decretar directamente un feriado, así no se evitan que tenga que haber gente en el microcentro porteño los días de la cumbre del G20. Claro. Entonces, bueno, nada, pensando un poco, digo, bueno, cómo el neoliberalismo cada vez más necesita de instrumentos para poder seguir sesionando, ¿no? Porque, digamos, si vos necesitas semejante operativo de seguridad, necesitas reprimir las manifestaciones de esta manera, es porque evidentemente la población no está muy contenta con lo que estás haciendo. Y el G20, a donde quiera que vaya, es una cumbre que genera operativos de seguridad que cuestan millones y millones de dólares alrededor del mundo, porque siempre hay disturbios y siempre hay desastres. Claro. Porque el G20 sigue yendo hacia otro lado, sigue yendo hacia el neoliberalismo. Se intentó cambiar un poco la agenda del G20 cuando estaban Cristina Kirchner en el gobierno y Lula en el gobierno de Brasil, que son dos países que integran el G20, uh-huh. Y se trató de llevar a la OIT como consultora para que empiece a ver una agenda distinta en el G20 y empiecen a discutirse otros temas, pero la realidad es que no es así, siguen siendo con una agenda fuertemente neoliberal y que tampoco trascienden y tampoco logra mucho nada. Claro. Porque, por ejemplo, hace poco fue la reunión de ministros de finanzas, se tendría que haber hablado sobre el problema de la guerra de monedas entre el yuan y el dólar, y se evitó hablar del tema solamente para no inconformar o para no molestar a los grandes mandatarios, sobre todo a Donald Trump. Claro. Entonces, a veces me pregunto, ¿para qué sirve el G20? ¿Para qué está ahí? Bueno, creo que solamente para gastar dinero, porque no hay ningún motivo por el cual tenga que seguir estando. Que no estando. Es poco, me imagino. Que no es poco, porque imagínate lo que moviliza una reunión de los 20 mandatarios de los países más poderosos del mundo. Imagínate lo que es claro, eso. Claro. Recuerdo en esto que decías y mencionabas a la OMC, que además de estar todo el centro porteño cortado, realmente en un espectro muy grande, hubo detenidos que estuvieron detenidos un rato hasta en un estacionamiento, ahora que me acuerdo, en el centro porteño, hasta que los trasladaron. Sí, y hubo deportados. No sé si deportados. Fue deportado Peter Tindland y Sally Birch, claro. Dos colegas de trabajo, personas que realmente no son disruptivas ni te van a venir a tirar una bomba ni mucho menos. Y las deportaron por cuestiones de seguridad, donde tuvo que venir el gobierno de Noruega a decir que esto era una barbaridad, claro. e intervenir las embajadas, y finalmente lo vuelven a dejar entrar. El chico se tuvo que pagar el pasaje dos veces. Bueno, nada, un escándalo, una vergüenza, sí, sí, internacional, todo por un operativo de seguridad, viste, que nada, viste, sí, sí, que no sé si tiene sentido, no, sobre todo en el G20, porque la OMC dentro de todo por lo menos es un organismo decisorio, pero el G20 no. Claro. Entonces, queda claro. Digamos, ¿no? Entonces, bueno, nada, lo traía esto un poco para poder seguir reflexionando de cara a lo que se nos viene en diciembre de este año. Bien. Sofía Escazarra, muchísimas gracias y bueno, seguiremos hablando de este tema porque, bueno, es como decíamos, el G20 está acá. Sofía Escazarra. Está acá. Ya llegó. Está acá y llegó para quedarse. Y a todo esto les informo, para los que les gusta la agenda de estas instancias internacionales, que esta semana también se anunció dónde va a ser la próxima conferencia ministerial. ¿Dónde? O sea, en tres años. Uh-huh. En el 2020 hacer en Kazajistán, así que Kazajistán va a ser la nueva sede de la Organización Mundial de Comercio en el 2020 y esperemos que tenga los mismos resultados que tuvo en Buenos Aires, o sea, nada. Bien. Sofía Escazarra, muchísimas gracias, un enorme abrazo y hasta el sábado que viene. Bueno, hasta el sábado que viene, adiós. No me dejes que soy valiente en correr por ti. Mientras hacemos feas, sucias y malas, van llegando mensajes, nos escribe CC, dice, tremendo el foro de Brasil, la gráfica presente, la comunicación popular imparable. Besos y abrazos, chicas, las quiero. Le mandamos un enorme abrazo a ella también. Fue su cumpleaños. Ah, fue el cumpleaños. Ha pasado tanto tiempo, finalmente sé que estoy... Florencia Filiam, Juan González, Lucas Molinari, les mandamos un enorme abrazo. También Julio Presa, que comparte, nos escucha desde Uruguay, comparte allí la información para que se sumen más oyentes a la radiográfica, a Feas, Sucias y Malas. Y bueno, sigue lloviendo, te contamos, va a seguir así hasta mañana domingo a la mañana incluso. La máxima 13 para hoy, está ahí clavado en 12.3, nos dice el Servicio Meteorológico Nacional. No aumenta mucho más, pero hay mucha humedad, 100% nos dicen de humedad. Lluvia toda la noche, todo lo que resta del día. Domingo despejando hacia la tarde-noche, se mantiene frío, eso sí, hay paro docente el lunes-martes. Ahora le vamos a preguntar a Leo Martín, que nos trae la información gremial. Feas, sucias y malas. Las voces que no escuchás en otro lado están los sábados a la mañana, siempre en Radiográfica. Les contamos a los oyentes, estamos tomando un mate con yuyos. Sí, me lo están criticando. Y bueno. Me están criticando los yuyos. Es como todo, el paladar tiene que estar acostumbrado. Si no está acostumbrado, el mate con yuyos. Ahí está el compañero de Luces de Bar. ¿Le gusta el mate con yuyos? Dice que sí. Así que a partir de las 12, ustedes escuchan radio con mate con yuyos. Con el compañero de Luces de Bar. Y le damos la bienvenida a Leonardo Martín. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Muy rico el mate. ¿Es verdad o me estás cargando? Decí la verdad. Ah, no, muy bueno, muy bueno. Ah, no, bueno. Este Leo. Decí la verdad, Leo. ¿Te gusta el mate con peperina? No, la verdad que no. Ni con burrito, ni con nada extraño. Hasta un café te acepto en el mate. Pero un café con burrito está raro. No, café con burrito no. Una cucharada de café al mate sí, pero... No. Bueno, en yo general... soy cordobesa, ¿viste? Nosotros tomamos mate con yuyo, por eso. Y votan el 70% más, Macri, bueno, sí. ¿Eh? No. Pará. Yo no. Menos mal. Bueno, vamos a lo importante en este momento. Información gremial, Leo. Sí, a ver, hay un montón de temas, la verdad, para hablar gremial, porque hay conflictos por todos lados y este parece que va a ser la tónica y la perspectiva para los próximos meses. Conflictos de cierre de empresas, de suspensiones. Bueno, hay un montón. Vamos a los grandes conflictos, por el tiempo que tenemos. Uno de los que mencionabas recién era el docente, uh-huh. ¿No? Docente, conflicto docente. En la provincia de Buenos Aires principalmente, pero también esto sucede en la ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, esta semana hubo una nueva reunión, el lunes pasado, entre las autoridades del Ejecutivo Provincial, entre los principales dirigentes de los gremios docentes, y allí, del Frente Gremial Docente de la provincia de Buenos Aires, y allí hubo una nueva propuesta. 16,7% la propuesta a los docentes, por lo menos decían hasta julio de este año, y después de julio, en octubre, septiembre, rediscutir algunas cuestiones. Claro. El tema es que, al ritmo que va la inflación, medida por el INDEC, ya estamos en 16% entre enero y junio. O sea... Ya estamos. Ya se perdió poder adquisitivo, ¿no? Sí. Con esa propuesta salarial que hace la provincia de Buenos Aires. Ya perdiste un 0,7% mínimo, y esto pensando en perspectiva que en 2016 hubo pérdida de poder adquisitivo, 2017 quedó más o menos empatado, pero 2018 va a digamos, en esa línea, ¿no? En perder poder adquisitivo. ¿Qué hicieron los gremios? Esperaron unos días a ver si había una contrapropuesta de parte de la provincia de Buenos Aires. No la hubo esa contrapropuesta. Entonces, lo que convocaron fue un paro de 72 horas para este lunes, martes y miércoles, donde se corta el receso invernal y hay que volver a clases. Supuestamente, ayer el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires pidió la conciliación obligatoria, ¿no? Lo que suspendería en principio la medida. Hoy lo iban a analizar los gremios docentes, si iban a cumplir o no con esa conciliación obligatoria. Veremos el argumento que dan para no cumplirla. Probablemente digan que este es un conflicto que ya viene, ¿no? Y que ya la conciliación obligatoria en realidad la cumplieron y que no corresponde cumplirla de nuevo. Pero veremos. Además, en un contexto donde, por ejemplo, la gremio de camioneros hay una multa de 810 millones de pesos Mamadera. Por haber incumplido teóricamente una conciliación obligatoria. Claro. Pero esto fue en diciembre por realizar asambleas de 2 horas. Claro, claro. Es decir, si bien la medida está anunciada, hay que ver qué sucede en este fin de semana. Hay que ver si, digamos, se da lugar a esa conciliación, si los gremios docentes acatan la conciliación obligatoria. En ese caso habría clases. En ese caso, si acatan la conciliación obligatoria, había clases. Claro. Habría clases el próximo lunes. Pero bueno, veremos. Hoy seguramente a lo largo del día vamos a tener alguna novedad al respecto. Bien. Pero es un conflicto que pensemos que viene desde febrero. Sí, bueno, desde hace 2 años viene. Bueno, sí, pero esta negociación concreta viene desde febrero. Se han realizado más de 10 encuentros. Hubo 8 propuestas salariales y nunca se movió demasiado la aguja en esa propuesta salarial. Sí. Pasó del 15% en 3 tramos, agregándole algún ítem de presentismo, de material didáctico, de capacitación, pero que tampoco hace al fondo de la cuestión ni hace a que el salario realmente mejore. Veremos cómo continúa, pero muy, muy complicada la paritaria en la provincia de Buenos Aires. Y después en la ciudad de Buenos Aires también se convoca un paro. Y hay una movilización el próximo lunes. Ayer hubo una conferencia de prensa conjunta de los gremios de la Ciudad de Buenos Aires, los que dependen del Estado. Estaban judiciales, estaban metrodelegados, estaban también UTE, bueno, los ATE también de la Ciudad de Buenos Aires. Hicieron una conferencia de prensa conjunta, están reclamando la reapertura de paritarias. Porque en Ciudad de Buenos Aires también se firmaron en esa línea el 15% que planteaba el gobierno nacional. Entonces están pidiendo reapertura de las paritarias, que además no tengan techo esas paritarias, y en el caso del trabajo conjunto entre los gremios, convocaron para este lunes al mediodía una manifestación. Esto va a ser en la puerta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, a la Reta, al señor Larreta. Sí, sí, va a ser ahí, va a ser en la puerta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y además los docentes de UTE ya también han convocado un paro para este comienzo de clases tras el receso invernal. Bien, bien, bien. Entonces, provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, en este caso con este conglomerado que en realidad ya vienen juntándose ya hicieron medidas conjuntas los gremios de la ciudad. Tienen como patronal, digamos, el gobierno de la ciudad. Hay una unidad en la acción en los diferentes gremios de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, en ese sentido vienen trabajando conjuntamente y vienen trabajando además en una línea y un acuerdo político muy claro de rechazos a las políticas del gobierno nacional y también a las políticas que lleva adelante Rodríguez Larreta, que replica lo que le bajan del gobierno nacional. Además, en un contexto donde la Ciudad de Buenos Aires tiene recursos, no es lo mismo ir a la discusión en la Ciudad de Buenos Aires que ir a la provincia de Buenos Aires o que ir a alguna otra provincia quizá de las más desfavorecidas. No, la Ciudad de Buenos Aires tiene recursos, tiene como espalda como para garantizar buenos salarios para los maestros, pero bueno, pesa más esta consonancia con el gobierno nacional. Obviamente, son del mismo palo político, ¿no? Claro, claro, queda claro. ¿Quiere mencionar algún conflicto más? No, lo que sí quiero hablar, algo interesante que se dio esta semana, es la reunión, una nueva reunión de este espacio que se va conformando y que cada vez va creciendo más, que es entre Corriente Federal de Trabajadores, También está allí Lesmata participando, la Unión Obrera Metalúrgica, el Moyanismo. Uh-huh. Se han reunido esta semana, el martes 24, se han reunido, miércoles 24, perdón, se han reunido en la sede de APLE, en la sede de los pilotos de líneas aéreas, el gremio que dirige Pablo Viró. Uh-huh. Se han reunido como para seguir buscando acuerdos de cara a lo que es no solo la reunificación en la CGT y la reconfiguración que se está dando en la CGT, sino también para oponer una política clara frente al gobierno nacional, ¿no? En este contexto de pérdida de empleo, desindustrialización, de baja del salario real. Bueno, se está. Este sector sigue construyendo. El otro día la novedad es que no estuvo el MASA. Claro. Que, digamos, el MASA que venía. Que venía, claro, que estaba. Venía participando previamente. Alguno un poco piensa que allí hay que ver qué. Porque se reunió con el triunvirato. Claro, un día antes el MASA se reúne con el triunvirato y con los principales dirigentes del Consejo Directivo. Entonces, bueno, hay que ver, esto todavía no trascendió, obviamente, lo veremos en las próximas semanas, seguramente, cuál fue el acuerdo que hace el MASA, si hay acuerdo o no, o también si tiene que quizá debatir hacia adentro, ¿no? Porque el MASA también tiene muchos gremios adentro. Claro. Entonces quizá tenga que debatir adentro determinados posicionamientos. Yo creo que no es homogéneo, digamos, todo lo que piensan los gremios. Ningún espacio es homogéneo, pero uh-huh. Bueno, eso seguramente tendrá que definir alguna cuestión interna por allí, pero digamos, el otro espacio que sí venía mencionando, la verdad que es un espacio muy potente, Corriente Federal, Moyanismo, los dos principales gremios industriales como son la UOM y ESMATA trabajando en conjunto de cara, digamos, algo que se trató el otro día fue, primero, pedir que haya, que se den las elecciones en CGT. Para el 22 de agosto. Sí, el 22 de agosto ya no. Probablemente okay. Vaya un plenario de secretarios generales, pero no va a haber elecciones el 22 de agosto. Además, el triunvirato ya no da señales de una fecha clara en la que pueda haber elección de nuevas autoridades. Rechazo al Fondo Monetario Internacional fue lo que el otro día hubo en esta reunión. Solidaridad con el gremio de camioneros por esta multa millonaria y la persecución que sufre camioneros. Bueno, estos son los principales temas que se dieron en la reunión del otro día, con el compromiso de seguir trabajando en esa unidad. El próximo 14 de agosto se van a volver a juntar estos espacios sindicales. Veremos si el MASA participa o no de esa reunión. Se juntan el 14 de agosto. 14 de agosto. Te hago una pregunta. Una semana antes de ese supuesto plenario de secretarios generales que se va a hacer en CGT. Bien. Respecto, en este caso, de las CTA, ¿no? Si hablamos de este núcleo, no específicamente de lo que dirime elecciones, por supuesto, dentro de la CGT, pero en algún momento se habló de esta unificación e incluso se hicieron actividades conjuntas entre algunos gremios de la CGT y las CTA. ¿Juegan algo ahí? No, porque esa es más la mirada cegetista, en este caso. Ahora, la unidad en la acción está. Bien. La unidad en la acción, cuando hay una manifestación, cuando hay un conflicto, me parece, está la unidad en la acción, pero CTA tiene un proceso largo, me parece, por dentro, si es que quiere volver a la CGT. No, tiene que dirimir hacia adentro CTA y después dar una serie de procesos, lo que yo no lo veo sencillo en el corto plazo. Pero la unidad en la acción, en líneas generales, está con la CTA. Leonardo Martín, de Sindical Federal, sindicalfederal.com.ar, ahí lees información gremial de los distintos compañeros que realizan también ese espacio. Estamos en Feas, Sucias y Malas, aquí en la Radio Gráfica, la FM 89.3. Feas, Sucias y Malas. Sábados de 10 a 12 por Radio Gráfica. Aquí me llega el mate con yuyo, dicen, es de hippies. Haga su descargo, Valeria, ¿a usted que le gusta la peperina? No, es de cordobés. Acá también me mandan de Uruguay, lo mismo. ¿Qué te dice? ¿Hippie de Uruguay también? Dice que me manda yerba para probar, de qué Uruguay, rica, dice. Qué rica la yerba uruguaya. Así que le mandamos un saludo a Julio, que nos está saludando. Y tengo un saludo también desde Barcelona. Un amigo, Abdelkader, le mandamos un fuerte abrazo, que también nos está saludando. Porque para mí es necesario un arrión, sonido que te vaya. Hoy hablamos también del mate gaúcho, el mate de Brasil, que se toma distinto porque lo toman en el sur. Leo Martín sabe de esto, mire la, no, la cara no, que no, puso. No, desconozco. y lo toman más bien solo, veo que acá es más colectivo. Sí, más social la cosa. Claro, allá no tanto. En Siria también. ¿Mire? En Siria también toman mate, un mate chiquitito, y también es individual. Y se exporta carne, perdón, yerba de Argentina. Y carne claro, también. En Misiones, en la parte de Andresito, en el norte de la provincia de Misiones, ahí está Cabur, creo que es la empresa que exporta la yerba. Ahora, el año pasado tuve la oportunidad de pasar y me contaron que de ahí sale la yerba que va para Siria. La información aquí en la radiográfica, en Feas, Sucias y Malas, en los controles, coordinación de aire y producción, el enorme trabajo de cada sábado de Rita Faur. Aquí Leonardo Martín, hasta el sábado, Leo. Hasta el sábado. Valeria Rodríguez. Nos veremos y escucharemos el sábado que viene. Quien te habla, Úrsula Asta, también pasó Sofía Escacerra, Paulo Pereira, parte de este equipo haciendo Feas, Sucias y Malas. Quédate con la continuidad de Radiográfica y nos reencontramos aquí el sábado que viene a partir de las 10. Dice que me gusta.